Bienvenidos a Arabismo. El día de hoy tenemos un gusto de tener como invitado en nuestra sección de Audioteca Virtual a Lina Rico, bailarina, fundadora y directora de la Academia de Danza Oriental Amaranur en la ciudad de Cali. Lina, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida a Arabismo. Muy bien, Daniela. Bueno, quisiera hacerte unas preguntitas. Bueno, la primera es, ¿cómo inicia tu amor por la danza árabe? Bueno, inicia a los 13 años, me invitaron a una clase y quedo completamente enamorada de la danza y desde ahí seguí un proceso de aprendizaje que no ha culminado y que sigue ese proceso de aprender. Bueno, ya que llevas desde muchísimos años con esto de la danza árabe, ¿qué es lo que más te atrae del mundo árabe? Pienso que ha sido la conexión con la música y que desde muy pequeña, tipo 5 años, me llamaba Egipto, Egipto, quería ser egiptóloga. Bueno, tengo entendido que tú eres fisioterapeuta, entonces con respecto a tu profesión en sí, ¿qué beneficios le brinda la danza árabe al cuerpo? Bueno, tiene múltiples beneficios, pero vamos a ampliar un tema que es el tema del piso pélvico. Muchos ginecólogos la recomiendan como el trabajo de piso pélvico. ¿Por qué? Porque me crea una movilidad en pelvis y además al realizar movimientos de anteversión y retroversión, que es la pelvis hacia adelante y hacia atrás, me está generando una contracción de los músculos abdominales que se necesitan activar, que no solo son con las abdominales, que después hablaría de ese tema, sino a través de una retroversión, llevar la pelvis hacia atrás, se contraen esos rectos anteriores y empieza a activar esa faja abdominal que está muy relacionada con lo que es el piso pélvico. Además, todo el trabajo que hacemos de estabilización de cadera, aunque digamos que no lo tengamos presente, pero cuando trabajamos en un básico elevando solo la cadera, estamos trabajando el glúteo medio de la cadera contraria, el cual me va a ayudar a estabilizar la cadera y que va a ser muy beneficiosa para, digamos que la marcha como tal. Bueno, ya que estamos hablando sobre el cuerpo movimiento, en el mundo de la danza, en el mundo del arte, se conoce algo que es la biomecánica. Para aquellos que no tienen entendido qué es esto, y bueno, y toda la parte de la fisioterapia a lo que te dedicas, ¿cuál es el aporte de la fisioterapia a la danza? Perfecto. Primero que todo sería entender el cuerpo humano y cada cuerpo es totalmente diferente. Digamos, una persona cuando baila y hace un maya no va a ser igual que otra persona haciendo un maya, puesto que tienen diferentes tensiones musculares, su pelvis no es igual a la otra. Entonces habría que entender y llevar y organizar la biomecánica. La biomecánica, digamos que son todas esas palancas y veámoslo como el fémur es una palanca, la rodilla. ¿Cómo lo podemos alinear de la mejor forma para que la bailarina, la estudiante, pueda lograr el movimiento desde sus rangos fisiológicos, desde su movimiento y su sentir, que va a ser muy diferente en cada una? Y también es entender cómo la postura, al realizar diferentes pasos, nos va a mejorar o a disminuir lesiones, por lo menos que siempre se nos recarga muscularmente hablando la zona lumbar, porque tenemos la pelvis. Cuando sacamos la colita es una anteversión, lo que va a generar muchísima mayor tensión en la zona lumbar. Tratar de tener la pelvis neutra, siempre trabajar con rodillas, caderas y tobillos sean alineados. También la zona dorsal se necesita un buen trabajo, digamos que de desbloquear esa zona para que el pecho pueda trabajarse, para poder mover las escápulas, que es donde se origina el movimiento de los brazos, que a veces olvidamos que los brazos inician desde una escápula, no solo es desde el brazo y todo lo demás. Bueno, ya que nos estás dando unos consejitos de postura, de movimientos, ¿cuál es la forma correcta o menos propensa de evitar una lesión en la danza? Bueno, para digamos que las personas que han decidido ser bailarinas, es importante trabajar la parte física, como tal, fortalecimiento, un fortalecimiento funcional, fortalecer nuestro centro, que en todas las danzas se fortalece nuestro core, que es nuestra zona abdominal, lumbar, y tener pues unos cuádriceps fuertes, porque ¿qué pasa con la danza? La danza tiene un trabajo aeróbico importante y que es de bajo impacto. Entonces, para nuestras articulaciones es maravillosa, pero nos hace falta la parte del fortalecimiento específico para cada una de nuestras zonas, por lo menos esas escápulas, fortalecer y estabilizar ese abdomen que lo necesitamos trabajar muchísimo más con ejercicios específicos. Bueno, Irina, agradecemos que estés en nuestra sección de arabismo y esperamos tenerte en una próxima ocasión.